Por suerte las chicas toman mate, así que estamos acá convidando, haciendo una rueda de mates. Y ellas son Mónica Rubio, del Centro de Referencia del Ministerio de Desarrollo Social, y Bettina Mauricio, de INTA, Alto Valle. Bueno, están integrando esta red de comercio justo, promoviendo, digamos, el desarrollo de esta red de comercio justo del Alto Valle. Algo comentábamos al inicio del programa acerca del espíritu de esta red, cómo se conformó, pero nos gustaría que ustedes con mayor precisión nos dijeran, digamos, cómo surge, a partir de qué organizaciones nuclea. Bueno, la red de comercio justo, buen día ante todo. Buen día. La red de comercio justo surge desde el mes de agosto del año pasado. Se promueve desde el Ministerio de Desarrollo Social de Nación un evento que fue un encuentro feria, una feria dinámica en la Escuela 32. Y bueno, fueron surgiendo desde los emprendedores la necesidad de espacios de comercialización, de que se revaloricen sus productos, los productos artesanales, los productos locales, por sobre, digamos, los productos anónimos de los supermercados o de los grandes monopolios. A partir de ahí, digamos, con algunas organizaciones, Haciendo Camino e INTA, empezamos, digamos, a promover, digamos, este tipo de espacios. Que en primer lugar lo hacíamos en Paso Córdoba. Empezamos a hacer encuentros ferias con capacitaciones. La red empezó a armar su reglamento. Y a partir de ahí ahora surge, digamos, la posibilidad con el municipio de empezar a hacerlos, estos encuentros feria, digamos, en los centros comunitarios de los barrios. Uh-huh. Tienen un próximo encuentro, ¿no? Sí, el próximo encuentro es el 20 ahora de marzo en el Centro Comunitario de JJ Gómez. Si está lindo, si el tiempo nos acompaña, va a ser en la plaza. Uh-huh. Y la propuesta, digamos, con la red de comercio justo, digamos, es que se revalorice la producción local, que es un producto, digamos, con calidad, un producto con tradición, con identidad. Y que es lo que planteábamos recién, que no son productos, que la economía social no implica productos baratos, ¿sí? Claro. Bueno, justamente eso te iba a preguntar, porque en otras oportunidades o con los eventos anteriores hemos hablado de este tema, ¿no? La gente piensa que va a ser más barato, y en las otras jornadas han dado talleres, charlas para los emprendedores. ¿Ustedes ven con el paso de estos 3-4 jornadas si ha cambiado esta idea, si la gente alcanza, digamos, captar el concepto que quieren transmitir? Y es bastante. Es algo como que hay que construir. Sí. En realidad la gente, al acercarse directamente al productor o al artesano, se posiciona en una situación distinta, ¿no? Bueno, ya tienen la posibilidad de conocer quién es el que está produciendo, quién está haciendo eso, de tener otro intercambio que va más allá de cuál es el valor del producto en términos monetarios, sino que entran a reconocer otra situación. Uh-huh. En el caso, por ejemplo, de las verduras que están vendiendo productores hortícolas, el hecho ya de saltear al intermediario también hace que ellos puedan tener una ganancia mayor y quizás a un precio menor. Uh-huh. Pero para el productor es importante, porque si no es una intermediación en la que su producto no se transforma para nada cuando lo llevan a las verdulerías o a los depósitos, y ellos ven a qué precio está consumiendo el consumidor y a qué precio están entregando ellos su producción. Claro. Uh-huh. Entonces ya es una diferencia y ese intercambio se da directamente con el consumidor. Claro, ahora, Bettina, aparece también la cuestión o el componente social, acompañado con el económico que mencionabas, pero también el social, donde en esa interacción seguramente se puede compartir cómo se produjo, sí, eso que se está, las dificultades que hubo y demás. ¿Cómo analizan ese trabajo ustedes? Yo creo que el consumidor, que es la propuesta, digamos, cuando se acerca, lo primero, bueno, ve el producto, piensa en lo barato. Cuando ve, digamos, en el stand, todos los medios de comunicación, o sea, el medio de cómo se elabora, creo que eso lleva todo un trabajo, digamos, en el consumidor, a que pueda empezar a valorarlo, digamos. Y, uh-huh. y genera ganancia para el productor o para el emprendedor. Pero también, digamos, el consumidor es un consumidor responsable, sabe lo que compra, digamos, y cómo se produce. Entonces creo que es un beneficio para todo, para la sociedad en general. ¿Cuántas personas están involucradas, por lo menos en este núcleo aquí en el Alto Valle? En cuanto, digamos, la red de comercio justo está formada ahora por 25 emprendedores, estando la posibilidad de ampliarlo, digamos, están invitados los que quieran participar, aquellos emprendedores que se quieran sumar a la propuesta. ¿Qué deberían hacer, qué cosa para participar? Sí, por ahí acercarse ahora ahí a la feria, comunicarse con algún referente de la feria, que eso estamos trabajando en que quede, que se interiorice mejor dentro del grupo, que surja un referente o varios referentes que sepan cómo integrar a más gente, claro, y ubicarlos bien. Por ahora nosotros también estamos acompañando desde las instituciones de apoyo. Y en realidad es como bastante abierto, lo que sí hay un compromiso de que participen del espacio de feria, también de los encuentros o de las reuniones que se hacen para ir ajustando detalles de no cómo sean, trabajar. Que no sean productos de reventa, claro, es una de las principales, digamos. Y, claro. ¿Cómo trabajan estas cosas que seguramente aparecerán cuando llegan ustedes, referentes del Ministerio de Desarrollo Social de Nación, referente del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación? Seguramente la gente supone, ahí viene el Estado. ¿Cómo hacen para primero asimilar cada uno de los pedidos que seguramente surgirán y cómo viabilizan esos pedidos que tal vez no son competencia de estos dos ministerios? Salud, por ejemplo, ¿no? Por citar alguno de los... Sí. Y nosotros lo planteamos primero que es una política social, ¿sí? Y en la política social no solo participa el Estado, sino tiene que haber una participación de los actores sociales y de las personas, digamos, que están afectadas a una determinada problemática. Entonces, a partir de esta idea, digamos, es donde se articulan tanto programas a nivel nacional o municipal, provincial, digamos, y también, digamos, otras áreas para lograr un abordaje integral, digamos, de una problemática, como puede ser, por ejemplo, en todo lo que es alimentación, entraría salud pública en cuanto a alimentos, el municipio con bromatología, digamos, y son avances que se van logrando a lo largo del tiempo, no es que se va dando, digamos, es un proceso que se va construyendo a partir de una política social que se implementa, digamos, a nivel nacional también, digamos, se refuerza todo lo que es economía social. Con esta intervención de los municipios, ¿tienen pensado rotar los barrios, que sean distintos centros comunitarios? Sí, por ahora están a disposición el centro comunitario de Stefanelli, Alfonsina Storni y el centro comunitario de Gómez. Y se está haciendo es un periodo de prueba también, ver si a medida que se aumenta la difusión y de boca en boca la gente se va enterando de que están funcionando estos espacios, ver si se consolidan como el espacio permanente. Así como se probó en Paso Córdoba, en estos lugares también, y hay que hacer una apuesta y también tener paciencia como para que la gente los vaya reconociendo como, claro, como espacios a donde pueden acercarse los domingos a pasear y a consumir. Seguramente también los emprendedores siempre miran con ganas el centro de la ciudad, paseos que ya están armados, con más infraestructura. ¿Por qué no se da esa posibilidad por ahora? Y por ahora la oferta del municipio fue esa y se tomó. Creo que también hay que trabajar en cuanto a infraestructura. Hay algunas cuestiones, claro, que también hay que trabajarlas. Por otro lado, el acercamiento a los barrios nos pareció interesante, claro, en el sentido de no concentrar todas las actividades en el centro, sino también llevarlas a... ¿Qué emprendedores están participando de la feria actualmente? ¿Qué productos se pueden encontrar? Hay productos textiles, en cuanto a alimentos hay pan casero, torta frita que viene bien a la mañana, también encontramos todo lo que es horticultura, verduras, de buena calidad, y artesanías, diferentes artesanías. Ustedes decían que estaban trabajando en la elaboración de un reglamento. Y algunos puntos para tener en cuenta, por si hay alguien escuchando y dice, tengo ganas de participar, ¿cómo...? Y fundamentalmente en lo que son las ferias, es tener en cuenta esto de que sean productos elaborados o producidos por la misma gente que participa. que haya un compromiso de participar también de las capacitaciones, de los encuentros, que no es solo un espacio en el que se va, se vende y cada uno se desliga, sino que también a medida que vayamos como consolidando el grupo, está la necesidad de que se tome compromiso desde los emprendedores, por ejemplo, en el tema de la difusión, de hacerse cargo de mantener y mejorar el espacio en donde se trabaja. En respecto a los alimentos, eso se está trabajando, porque hasta ahora lo único que hemos habilitado para la venta es verduras frescas y también fruta podría ser, y panificados. Algo de dulces también, que son productos que tienen bajo riesgo alimentario, de y esto hay una intención de trabajar junto con bromatología, quizás con acompañamiento del INTI, en empezar a seleccionar gradualmente qué otros alimentos se pueden incorporar, en qué condiciones, hacer un plan de visitas a los lugares donde se están elaborando. Por ahora tenemos que restringirnos a eso para no pasar ahí esa línea, pero la idea es trabajarlo, ir viendo cómo se resuelve y poder incorporar a más gente y más productos. Muy bien. La Feria de Comercio Justo, entonces, este fin de semana... Es el domingo en el Centro Comunitario de JJ Gómez. ¿Recuerdan la dirección más o menos? No, bueno, la pero pregúntale en el barrio, ¿sabes? ¿Sabes cómo? Es la plaza, es la única plaza. No tenés cómo perder. Es de 10 a 18 horas. Y también quedan invitados todos aquellos artistas que se quieran sumar, que creo que también va a ser un espacio para los artistas. Sí, cualquier cosa, que se comuniquen con ustedes. Bueno. Y bueno, estamos ahí esperando. Les agradecemos que se hayan acercado a la radio para compartir esta información. Estuvieron Mónica Rubio, de Centro de Referencia del Ministerio de Desarrollo Social, y Betina Mauricio, de INTA Alto Valle. Muchas gracias, bueno, chicas. Bueno, muchas gracias a ustedes. Y con esto estamos llegando ya a las 9 de la mañana. La Antena. Y en la provincia de Buenos Aires hay ya...